pausa en el camino. Preparado este programa para el estudio sistemático de la Biblia con una aplicación para la vida diaria. Les habla su pastor y amigo Edwin Mendoza. Pero antes de seguir adelante con el estudio repaso de la lección, quisiera invitarte para que hagamos una oración. Eterno Padre Celestial, te damos tantas gracias por la vida, por la salud, pero en este momento nos vamos a dedicar al estudio de una porción de la Sagrada Palabra. Inspíranos con el poder del Espíritu Santo, por favor. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Cuando hablamos de conflicto, entendemos de que hay dos partes, litigantes, hay dos equipos, hay dos ejércitos. El versículo de la lección que encabeza la lección esta semana lo encontramos en Hechos capítulo 4, el verso 13. Y dentro de ese versículo hay dos personajes, son Pedro y Juan. Y dice el versículo, entonces, viendo el denuedo, denuedo es la entrega, la pasión, la diferencia de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Estas dos características las vamos a tener en cuenta por el resto de la lección, porque juegan un papel muy importante. Eran sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La Biblia nos dice, la Sagrada Palabra, que donde están dos o tres reunidos, allí está mi presencia, dice el Señor, allí está el Espíritu Santo. Pero por la experiencia debemos saber también que donde están dos o tres reunidos, también hay conflicto, hay problemas. Si no, usted mire un hogar, una escuela, un vecindario, y se va a dar usted cuenta de que solo bastan dos personas para que en algún momento haya un conflicto. Quisiera, a manera de introducción, leer esto de la parte del viernes. Todo surge de la libertad o del abuso de la libertad. Pero Dios nos creó como seres amantes y solo podemos amar si somos libres. Y en la libertad entonces encontramos de que la debemos aprovechar bien. La libertad es como una cuenta de ahorro donde solamente puedes sacar una sola vez. Y al pasar una sola vez, ya no puedes depositar de vuelta. Ahora tienes que usar con cuidado lo que tienes en la mano del retiro que has hecho de tus ahorros. Así que la libertad hay que tratarla con mucho cuidado. Los seres humanos enfrentamos, de acuerdo a mi opinión, tres tipos de conflicto. Enfrentamos los conflictos personales, los conflictos familiares y los conflictos sociales. En los conflictos personales encontramos que tenemos habilidades que traemos desde cuando nacemos y también esas habilidades se pegan con el medio ambiente donde crecemos. Así que lo que cada ser humano es compuesto de estas dos cosas, lo que trae por herencia y lo que ha adquirido por el medio que lo rodea. Los conflictos familiares, encontramos que hay relaciones tóxicas, conflictivas, versus relaciones saludables, relaciones afectivas, y los conflictos sociales que se desprenden entonces del trabajo, de la familia, cercana, extendida, los conflictos que usted encuentra allá en su iglesia, en su vecindario, esos son los conflictos sociales. El mayor problema que Jesús encontró cuando caminó con los seres humanos sobre la tierra fue que todos teníamos opiniones preconcebidas, ideas de cómo deben ser las cosas. Y nomás siente usted dos o tres personas a pedirle ideas cómo hacer una frittata o unos espaguetis, y usted verá que va a haber tres opiniones diferentes. Lo mismo encontraba nuestro Señor Jesús. Él encontraba de que habían opiniones diferentes. Tuvieron que pasar 10 días, y yo llamo esos 10 días terapia espiritual de Jesús para con la iglesia primitiva. Después de estos 10 días, que yo los llamaría terapia espiritual de parte de Jesús, fue que comenzaron a entender lo que verdaderamente el reino de Dios era. Lo que ellos tenían en mente y lo que Jesús quería plantar en su mente, en su vida acerca del reino de Dios, era muy diferente. Ellos esperaban que nos solucionaran los problemas de la comida, los problemas de la vivienda, los problemas actuales que deben ser resueltos, por supuesto. Sin embargo, el Señor Jesús estaba viendo aún más allá, y ellos debían captar la idea de que el gran conflicto no es el conflicto ahora que vemos, sino el conflicto de dimensiones eternas. Al darnos cuenta de eso, captamos de que la iglesia entonces tuvo un nuevo comienzo. Jesús, tratando, ayudándoles a entender el reino de Dios, les decía, a los cuales después de haber padecido, se presentó vivo con muchos de ellos, nos dice las Sagradas Escrituras, con señales que eran obvias, y después de 40 días ellos miraron, vieron, observaron, y que cada uno de ellos debía tomar su decisión. Pero el ser humano, ¿qué es lo que busca? Le preguntaron: entonces, Señor, ¿vas a arreglar este problema? ¿Restaurarás el reino de Israel sobre los romanos ahora? ¿Qué vamos a hacer con este problema? Así que sus propias ideas de lo que debía ocurrir, de acuerdo a su contorno, era muy diferente a lo que el Señor Jesús les estaba indicando que era el reino de Dios. El reino de Dios es de consecuencias eternas. Y le preguntaron: ¿restaurarás? El Señor no perdió tiempo en hacerles explicaciones a ellos de que si se iba a restaurar o no. Les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Esperen al Espíritu Santo. La clave de la unión y de la resolución del conflicto era la unción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega, mi querido amigo, las cosas no quedan igual, cambian. El gran conflicto en la iglesia primitiva se iba a solventar solamente cuando ellos estuviesen quietos, unidos y listos para recibir la próxima orden. Y esa próxima orden vendría del Espíritu Santo. ¿Qué si nosotros esperamos y le decimos: Señor, úngeme con el Espíritu Santo para que este conflicto de mi hogar, este conflicto en la iglesia, este conflicto mundial llegue a una perfecta resolución? Antes de terminar, quisiera orar contigo. Eterno Padre Celestial, te damos gracias porque hay resolución para el conflicto de los siglos y para el conflicto que también llevo en mi corazón y quizás alguno de mis hermanos lleve en su corazón. Por favor, danos la unción del Espíritu Santo para que ilumine, solucione, presente alternativas al conflicto que hoy estamos viviendo. Gracias te damos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. De la Biblia, su pastor y amigo Mendoza. Pero antes de seguir adelante, quisiera que hiciéramos una oración. Eterno Padre Celestial, te damos gracias por la vida, por la salud, y gracias por la nueva oportunidad de estudiar la Sagrada Palabra. Queremos concentrarnos en esta porción en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Pentecostés. Dice la introducción de la lección de este día que durante 10 días los seguidores de Jesús hicieron 2 cosas importantes: oración y evaluaron sus experiencias con Jesús. Y yo me los imagino allí sentados alrededor de la mesa con la intención de compartir sus ideas. Después de la comida, antes de la comida, estaban allí concentrados, meditando, orando, atendiendo a su familia, pero a la misma vez preocupados por el resultado de lo que aquella orden del Señor que les había dicho que estuvieran allí quietitos en Jerusalén. Estudiando las Escrituras, humildemente llegaron a unirse ahora en un objetivo principal. Y cuando estaban en esa reunión con ese objetivo en común, las Sagradas Escrituras nos dice que de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas de fuego repartidas que se asentaron sobre sus cabezas y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron. Yo quiero ver en este momento, en este instante, dice, comenzaron a hablar en lenguas, pero notemos algo, no fue solamente que empezaron a hablar en lenguas, lo que sucedió allí fue la gran inauguración de comprender lo que realmente significaba la coinonía, la unión, la fraternidad, con el objetivo de predicar la palabra del Señor. En esta lección se pone también como ejemplo la Torre de Babel. Cuando empezaron a construir la Torre de Babel, había un objetivo también, pero muy diferente. Era un objetivo de librarse de un problema, librarse de una catástrofe futura, un objetivo de comodidad, un objetivo de estar más holgados, pero eso los llevó a una confusión. Babel, Babilonia, confusión. Versus el momento en el cual están allí en Jerusalén, y lo que ellos están haciendo en Jerusalén es uniéndose con el objetivo principal de predicar el Evangelio. Algún tiempo después del diluvio, la gente empezó a cavilar en su mente: ¿cómo hacemos para librarnos de este problema terrenal de la catástrofe? Parecido a lo que los discípulos estaban preguntando a Jesús: ¿cómo hacemos para librarnos de este problema de los romanos, de la invasión, de la casa, de la comida, del agua, de todo lo que nos rodea? ¿Cómo hacemos para solucionar nuestros problemas temporales? Sin perder de vista aquello, el Señor les proyecta el objetivo diciéndoles: no es solamente aquí los problemas temporales que vamos a solucionar, sino es la proyección eterna. La gente sin Jesús es la Torre de Babel. Confusión, egoísmo, soberbia, pelea, conflicto. Ah, pero la gente con Jesús, con Dios, es el Pentecostés. Y ese Pentecostés trajo entendimiento, armonía, comprensión. No es tanto lo que se abarca. Se puede tener mucho dinero, está bien, mucho estudio, también, perfecto, hay que tenerlo. Sin embargo, el conflicto humano, el conflicto de la separación de Dios, no es solamente una porción de cosas humanas. Tiene que ser una unión perfecta con el Señor. Y fue ahí donde enfatizó nuestro Señor Jesucristo, diciéndole, no se vayan, no den un paso más, no planeen más cosas hasta que descienda el Espíritu Santo. Una vez que haya descendido el Espíritu Santo, entonces encontramos de que hubo un cambio. Las personas comprendieron diferente el Evangelio. Pedro usó esto como una oportunidad para hablarles de un derramamiento del Espíritu Santo que prepararía a un pueblo para encontrarse con Dios. Señaló la verdadera misión del Mesías y los reprendió por crucificarlo. Ellos se sintieron entonces profundamente conmovidos y 3,000 personas fueron bautizadas y se unieron a los discípulos. ¿Qué cambio? ¿Qué diferencia? En la Torre de Babel vemos millones y cantidades de personas, miles y miles que desfilaban con el propósito de solucionar el problema temporal. Aquí vemos miles de personas bautizándose con el objetivo principal de vivir el cristianismo y de solucionar el conflicto de los siglos en manos de Jesús. ¿Qué si ponemos nuestra vida en las manos de Jesús? ¿Será que algunos conflictos de nuestra vida se van a solucionar? ¿Será que algunos graves dilemas de nuestra vida, de tu vida o de la mía, o de la vida de tu hijo, de tu hija, o de tu vecino, o de tu compañero de trabajo, o del hermano de la iglesia, se va a solucionar? Miremos con cuidado lo que el Señor tiene para nosotros. Jesús le dijo a ellos, vamos a estar aquí en Jerusalén. Y el objetivo es comprender lo que es el reino de Dios. Y lo vamos a comprender una vez que descienda el Espíritu Santo. Algunos han visto que la iglesia primitiva estuvo en conflicto. Sí es cierto, un conflicto administrativo, un conflicto momentáneo, un conflicto necesario, porque había individuos de diferentes clases, latitudes, lenguajes, costumbres, como lo hay en la iglesia, como lo hay en el hogar. Pero no necesariamente el conflicto tiene que desembocar en una tragedia, división, quebramiento, fatalidad. No. El Señor nos ha prometido que el gran conflicto de los siglos se va a terminar. Y de hecho fue definido en la cruz del Calvario. Oh, pero el conflicto que tenemos en el corazón y en la mente también se puede solucionar. Te invito a que oremos. Eterno Padre Celestial, delante de ti estamos para ponernos en tus manos y decirte que si hay conflicto en nuestra vida, queremos dejarlo todo para que se solucione de acuerdo a tu voluntad, haciendo nuestra parte responsable, pero dejándolo en tus manos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Eterno Padre Celestial, te damos gracias por la vida, por la salud y por la oportunidad de reunirnos otra vez para el repaso, el estudio de las Sagradas Escrituras. Suplicamos la presencia del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy estamos hablando acerca de los saduceos. ¿Qué es esa palabra saduceos? Los saduceos era un equipo de personas que se reunían y eran estudiosos de la Biblia, apasionados, pegados a la letra, a la ley. Estudiaban desmembraban la teología de ese tiempo, pero además de eso, era gente de mucho dinero. Eran individuos de la alta alcurnia, muy inteligentes. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el conflicto de la iglesia primitiva, con el conflicto de Jesús y los seres humanos? Quiero decirte por qué. Veamos un poco, analicemos quiénes eran los saduceos. De acuerdo a la historia, los saduceos eran del partido político de los sacerdotes judíos, pero de la alta alcurnia, desde los tiempos de los macabeos hasta la caída del Estado judío. Ellos llegaron a ser los líderes del movimiento helenizante, que comenzó con Alejandro el Grande. Por causa de su simpatía hacia la política de Antíoco Epífanes, ellos no tomaron parte en la lucha macabea, que fue apoyada por los fariseos. Acuérdense, fariseos, saduceos, aunque a veces el Señor los trataba de la misma manera, pero entre ellos eran dos partidos políticos totalmente diferentes. Los saduceos bajo los romanos se convirtieron en el partido favorable del gobierno. ¿Por qué? Porque era gente de dinero, era gente intelectual y ocupaban puestos en la política y de influencia dentro del pueblo. En vista de que ellos estaban satisfechos con el presente, con las cosas materiales, con todo lo que tenían a su alrededor, no pensaban con mucha ilusión acerca de una era mesiánica, futura, de un futuro mejor, ¿no? El presente es lo que nos interesa. Si estamos gozándolo, tranquilo. Ahora, ellos tenían ciertas creencias, pero voy a destacar solamente cuatro de ellas. Número uno, se atenían únicamente a la ley escrita y rechazaron las tradiciones de los fariseos. Número dos, una segunda creencia distintiva de los saduceos era su negación de la resurrección del cuerpo, la inmortalidad del alma y la retribución de la vida futuro. Afirmaban que cuando la persona moría ya nunca, no había más futuro, no había más esperanza. Número tres, los saduceos negaron la existencia de los ángeles y de cualquier Espíritu Santo. Ellos no comulgaban con esas creencias. Y número cuatro, los saduceos se diferenciaban tanto de los fariseos como de los esenios acerca del asunto de la predestinación y del libre albedrío, de la voluntad humana. Ellos entonces tampoco comulgaban con esa creencia, así que para ellos era muy común una persona que no creía así como ellos creían. Ahora, los sacerdotes y los gobernantes veían que Cristo era diferente. No había ido a la escuela con ellos, no había estado en el Sanedrín. No había recibido las enseñanzas de la sinagoga. Sin embargo, Jesús era seguido por mucha gente y esto trae conflictos. Envidia, celos, deseos de pasar por encima de la persona, humillación, desengaños. Y esto trae conflictos. Ahora, el conflicto más grande con ellos era, con los saduceos, que estos individuos del pueblo, del vulgo, sin letras, dice las Sagradas Escrituras, venía a desafiar a un grupo de individuos con un potencial económico y financiero fuerte, con un potencial político fuerte, con un potencial social fuerte, indestructible. Para ellos, el círculo de los saduceos estaba blindado, no entraba nadie. Ahora, estos ignorantes pescadores, con un carpintero que había salido de por allá de un pueblo insignificante, venía a desafiarnos a nosotros los saduceos. Eso era imposible de concebir para ellos. Ellos no podían captar aquello porque la soberbia era sumamente grande. Ahora, y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Ahí entonces encontramos un conflicto de frente. Alguien que está desafiando no solamente nuestra condición social y política, sino está desafiando también nuestra creencia teológica, la base que tenemos sobre la cual hemos construido todas nuestras costumbres étnicas, nuestras costumbres de pueblo, de religión, de organización, de ceremonias. ¿Vienen estos ignorantes a querernos desafiar? Sigue diciendo las Sagradas Escrituras, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde aquel día. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como 5.000, sin contar las mujeres ni los niños. Y aconteció al día siguiente que se juntaron en Jerusalén los príncipes y los principales de ellos, y los ancianos y los escribas, con un propósito. ¿Sabe cuál fue su propósito? Decirles que se callaran, porque ellos tenían la autoridad. Oh, imagínate aquel conflicto. Ahora el conflicto de los siglos se concentraba en una solemne reunión, donde unos caballeros muy bien vestidos, muy bien entendidos, muy inteligentes y poderosos política y financieramente, enfrentaban a unos señores vestidos como el pueblo, hablando como el pueblo, pero con un pensamiento totalmente superior al de ellos. Y esto les ardía en su alma. Oh, mi querido amigo, si alguien viene con una idea sencilla a tu vida, si alguien te aconseja con alguien sencillo, que tú ves que es una persona como que no tiene el estudio o que, pero ves que su consejo, la amonestación que te está dando, te sirve para tu vida, acéptala. No dejes que la soberbia te gane. No permitas que el celo te aparte de un buen consejo, de una buena ayuda. Hay personas que parece que no saben nada, pero son personas de oración, de fe. Son personas de un profundo conocimiento de la palabra del Señor. O quiero invitarte para decirte que esas personas, aunque no aparecen en los titulares de la iglesia quizás, o no aparecen los titulares de la conferencia o de la asociación, el Señor los tiene en vista, porque son personas que tienen conexión con el Eterno, con Jehová, con el Príncipe de la Paz. Ahora, ¿cuál es el problema de la soberbia humana versus la humildad humana? Mira que las Sagradas Escrituras dicen lo que más molestaba fue que estos individuos ignorantes, insignificantes, de lo más bajo del pueblo, desafiaran a los soberbios del pueblo. Pero ¿qué hace la humildad humana en manos del Rey eterno? En Hechos capítulo 4 y el verso 24 dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, miren lo que dijeron ellos en el nombre de Cristo. Dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra. Antes de terminar, quisiera hacer una oración contigo. Eterno Padre Celestial, te damos gracias por la vida, por la salud. Por favor, Señor, domina nuestro carácter para que aceptemos las verdades sencillas y humildes que vienen de lo alto para evitar los conflictos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para la vida diaria. Te invito para que oremos. Eterno Padre Celestial, Creador de todas las cosas, nuevamente nos encontramos delante de ti con el propósito santo de estudiar las Sagradas Escrituras. Pero queremos pedirte humildemente de que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente para encontrar allí la verdad que necesitamos para hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El personaje que tenemos para estudiar en este momento, de acuerdo a la programación de la lección, es a Esteban. Pero nota que el título de la lección de hoy es El apedreamiento de Esteban. Los discípulos habían sido perseguidos, amenazados, hasta de muerte, pero Esteban fue el que recibió la muerte en realidad. Él fue el primer mártir. Ahora, el apedreamiento de Esteban, la muerte de Esteban, marca un hito en la historia del pueblo de Israel. Porque en ese momento el conflicto de los siglos entre el bien y el mal, el conflicto de la iglesia primitiva y el conflicto personal que todos estos grupos religiosos, pseudo religiosos y políticos interesados en, con soberbia en solamente algo de reconocimiento, se apoderan de Esteban, lo llevan a un lugar y públicamente el mensaje que ellos querían lanzar era, si sigues predicando, esto es lo que te va a suceder. Si sigues hablando de ese Jesús, de ese ignorante, de ese del vulgo, de ese carpintero, con esos seguidores ignorantes, pescadores, esto es lo que te va a pasar. Oh, mi amado amigo y hermano, lo insignificante de los seres humanos lo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que el apedreamiento de Esteban no solamente fue una muerte más de un mártir, fue un hito, fue un punto específico en la historia del pueblo de Israel. Ahora déjame decirte algo. Esteban era un diácono. Fíjate que no era ni uno de los apóstoles, no tenía un cargo especial, se reunió la iglesia, vieron la necesidad de una persona consagrada, sencilla, humilde, pero llena del Espíritu Santo, y escogieron a Esteban. Esteban llegó a ser el jefe de diáconos. Diaconos, quiere decir ayudador, el que pone el hombro, el que tiene la idea para las cosas sencillas de la iglesia, de la comunidad, del hogar. El diaconos es el que está dispuesto a ayudar sin que se lo pidan. Tiene un deseo de ir la extra milla. Ese era Esteban, un diaconos. La figura de Esteban se encuentra al principio del siglo primero. ¿Y qué sucedía en el siglo primero? Era el momento en que todavía el cristianismo era considerado como una rama del judaísmo. No tenía todavía una característica propia, todavía lo consideraban como una cantidad de judíos que se hicieron a un señor que predicaba por allí y sacaron entonces una secta, así lo llamaban, una secta. Pero el apedreamiento de Esteban trajo entonces, en toda la calidad de la predicación, trajo un reconocimiento de que no eran unos pocos, de que no era algo pasajero, sino que realmente se consolidaba la iglesia cristiana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esteban dio una respuesta clásica y básica. Déjame decirte, Esteban dio una respuesta clásica y básica. Su rostro le decía a los que estaban allí reunidos en torno a él, algo tiene este. Algo diferente. Este no maldice al momento en que lo están apedreando. Este no está lanzando injurias. Más bien este nos está bendiciendo. Y está mirando el cielo como que ve algo extraordinario en el cielo. Recordemos que un fariseo, o más de un fariseo y saduceo, estaban alrededor de Esteban. Pero había uno en especial. ¿Te acuerdas quién fue? Saulo, el de Tarso. Y aunque Saulo, el de Tarso, estaba pendiente de que se hiciera esa ejecución, él participaba, él dio su voto para que así se hiciera, algo llegó a su corazón. ¿Sabes qué fue? El rostro de Esteban, la respuesta de Esteban. Oh, mi amado, cuando el gran conflicto, sea en tu hogar, en la iglesia, en el trabajo, en el vecindario, personal, en cualquier lugar, se enfrenta al poder del Espíritu Santo, cuidado, porque el Espíritu Santo tiene poder para derribar las paredes, tiene poder para convencer y para convertir los corazones. Tiene poder para darle al rostro humano en medio del dolor como lo sentía Esteban. Tenía poder o tiene poder para transformar ese rostro de dolor en un rostro bendecido. Eso era lo que tenía Esteban. Su respuesta fue magnífica. Al punto que dice la Biblia que crujían los dientes. Ellos crujían los dientes porque no sabían ¿qué vas a hacer contra este santo varón? Ellos se enfurecían en sus corazones, dice las Sagradas Escrituras, es decir, se convencieron de que había un poder que contra el cual ellos no podían luchar. Y mi querido hermano, cuando encontramos ese poder es magnífico. Saben que a veces se está destruyendo el hogar. Se está acabando la familia, el hijo está desobedeciendo, el trabajo puede ser que te despidieron, pero hay un poder más grande que todo, donde el enemigo cruje los dientes porque no puede hacer otra cosa sino mirar la bendición que Dios tiene para ti. La muerte de Esteban marcó el comienzo de un esfuerzo de Satanás para eliminar, ahora sí, en forma total, el movimiento de la iglesia cristiana. Pero ¿cuántos años ha pasado de eso? Muchos años, ¿cierto? Pero el Señor todavía tiene una iglesia militante que eventualmente será la iglesia triunfante. Tiene individuos en todos los lugares para darnos entonces la garantía de que el conflicto se va a terminar y que el conflicto finalmente se ganará en la patria celestial. Después de la muerte de Esteban, Saulo quedó movido, impactado, y Saulo finalmente llegó a ser San Pablo. Te invito para que oremos antes de terminar. Eterno Padre Celestial, gracias porque el poder del Espíritu Santo nos acompaña y porque este conflicto no es mío, sino este conflicto es peleado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. O si hay conflicto en el hogar o en la vida de alguno de mis oyentes, Señor, tráele la paz que el Espíritu Santo puede dar. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Una pausa en el camino. Este es un estudio sistemático de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica en la vida diaria. Te invito para que oremos antes de comenzar. Eterno Padre Celestial, una vez más nos reunimos para estudiar, repasar, aplicar la lección de esta semana. Danos, por favor, sabiduría de cómo aplicarlo en nuestra vida. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Qué duro es cambiar las actitudes. Son costumbres que se repiten una vez más y se adentran y se enseñorean de nuestra personalidad, de nuestro carácter y nuestras actitudes realmente es lo que somos. La Biblia lo pone de esta manera, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que las actitudes son reflejo de lo que hay dentro, de lo que he aprendido, de lo que he vivido. Los discípulos, la iglesia primitiva, también tenían sus actitudes, sus ideas preconcebidas, sus conceptos de cómo debían hacerse las cosas. Y esto, por supuesto, trajo su impacto. En la lección hay dos personajes que son traídos como ejemplo de esto de actitudes y de ideas preconcebidas. Está la mujer samaritana y encontramos también a Cornelio, el centurión romano. Y yo quisiera añadir uno más. Es la mujer que fue traída. Pecadora que fue traída a Jesús, arrastrada allí delante de él. Esto refleja una actitud étnica o de costumbre o de maneras de vivir, de cómo se perciben las cosas dentro de un pueblo. Una aldea era diferente a la otra, sin embargo, cada aldea, sea aquí, sea en el África, en Europa, grupos de personas, somos seres humanos. Nos reímos igual, lloramos igual, anhelamos igual. Básicamente todos tenemos las mismas características. Sin embargo, dentro de esas ideas preconcebidas existe el gran conflicto. ¿Cómo arrancar esas ideas preconcebidas que están sembradas allí en una forma estable y cómo implantar allí la idea de que Dios nos ama y que somos sus hijos y que todos padecemos de la misma enfermedad y que todos necesitamos del Espíritu Santo y que todos necesitamos de la sangre de Cristo? Es allí donde existe entonces el gran conflicto. El problema con la mujer samaritana era una señal de una doble moral, una ética corrompida, ventajista, una ética que estaba viciada con los pensamientos del diario vivir de los pueblos y del chisme. La mujer le dice a Jesús, ¿cómo tú, siendo un hombre judío, viene a hablarme a mí, una mujer samaritana? Porque los samaritanos, los judíos, no nos hablamos. Y cuando llegan los discípulos, ¿y este qué hace? De lejos. Uno le dice al otro, está hablando con una mujer. Y están solos al lado del pozo. Y cuando le ofrecen la comida y dicen, no, ya, no tengo hambre, se me pasó. ¿Y quién le traería? ¿Sería esta mujer? ¿O quién? Esas ideas preconcebidas nos alejan de los seres humanos. Nos hacemos ideas de una persona, me cae mal, tiene sangre pesada, pero ni lo has tratado, ni has hablado con él o con ella. No sabes lo que hay en su mente, no sabes sus luchas. Miren. Lo más difícil del ser humano es tratar con otro ser humano, es la naturaleza humana. Y eso es lo que nos está mostrando la lección, que el gran conflicto de los siglos no solamente es allá en el universo, sino que el gran conflicto se centra en tu corazón y en mi corazón. Es allí donde está el gran conflicto. Los prejuicios nacionales también parecen muy claros en el incidente de Cornelio. Aquí encontramos varios personajes. Encontramos a Cornelio, que es un centurión con base en Cesareas. Encontramos también un ángel. Encontramos al apóstol también. Pero este personaje, el centurión, tenía una característica muy especial. Era un varón justo y temeroso de Dios. ¿Se fija? Si alguien hubiese hablado de Cornelio así solamente, el solo hecho de saber de que era un centurión, de que estaba estacionado en Cesarea, que tenía a su mando una cantidad de soldados, nadie hubiese creído que él era un varón justo y temeroso de Dios. ¿Qué me quieres decir? ¿Que yo soy tan tonto como para creerme esa historia? Oh, mis amados, no tengamos a menos el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? Muchas veces quien tú crees que no es, ese es. Y el que tú crees que es, realmente ese no es. Encontramos aquí en la experiencia del centurión que Dios estaba guiando esa alma anhelante. Él quería encontrarse con Jesús, pero no hallaba manera. ¿Quién le llevara estudios bíblicos allá a su oficina del ejército? No hallaba quien le trajera una palabra de esperanza, una oración. Así que el Espíritu Santo preparó todo, mandó un mensajero allá donde estaba el apóstol, mandó un mensajero acá, reunió todas las cosas, una visión extraña, un manto con animales, y entonces levántate y mata y come. ¿Qué es eso? ¿Qué me quiere decir el Señor con mata y come? Yo desde pequeño aprendí que se come. La comida como cristianos comemos. Eso no yo lo como. Pero finalmente, la historia concluye en que el Espíritu Santo utiliza varias maneras para enseñarnos cosas básicas. Realmente no estaba hablando de la comida, de comer animales inmundos, de matar y de comer, no. Ese no era el punto. El punto era de que Dios creó todos los seres humanos y que en todos esos seres humanos existe la potencialidad de que acepten el poder de Dios y que sean salvos en el nombre de Cristo Jesús. Nunca pasemos por alto una persona porque creamos de que no puede o de que no es. Pedro aprendió una lección que todos tenemos que aprender. En Cristo, todas las barreras han sido derribadas y todos tenemos oportunidad de ser salvos. ¿Cómo te parece eso? Antes de terminar la lección, el repaso de esta semana, quiero invitarte al programa Perspectiva Bíblica con los profesores Cañizales y Ramírez, mañana viernes en su horario acostumbrado. No te olvides. Te invito a que oremos para concluir esta sesión de la lección. Eterno Padre Celestial, gracias, porque nos has dado una oportunidad tan hermosa de saber de que en ti los conflictos se desvanecen. Oh Señor, cuando vengas por segunda vez, por favor, llévanos a la patria celestial donde ya no habrá más conflictos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.